¡Atención, pueblo hondureño! ¿Tienes familiares en el departamento de Cortés, Santa Bárbara, Lloro, Atlántida o Comayagua? Comunícales que ya pueden escuchar las predicaciones del pastor Rafael Rodríguez a través de Radio Costeña. Ahora, una voz que clama en el desierto, en el dial 1220 AM. Y también, de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, a través de Radio Conga, 103.7 FM. Somos el Ministerio Radial, una voz que clama en el desierto, con nuestro pastor general, Rafael Rodríguez. Dios me habló audiblemente y dice, yo quiero que abras un programa de radio, y él mismo me dijo, le vas a poner una voz que clame en el desierto. Solamente quiero tu voz, que la presencia es mía, y yo me encargo de lo demás. La Biblia dice: decidan hoy a quién van a dedicar su vida, pero mi familia y yo hemos decidido consagrar la vida entera a nuestro Dios. En estos tiempos de necesidades tan profundas en la vida del hombre, en estos días, cuando ha aparecido tanta diversidad de interpretaciones de la Biblia, hoy, cuando más necesitamos aferrarnos a un firme fundamento espiritual, debemos tomar el tiempo necesario y saber de qué lado quedaremos al final. Por causa del peligro en que nos encontramos todos en este mundo, el pastor Rafael Rodríguez estará llevando a cabo unos servicios especiales con un seminario de lo que es el verdadero liderazgo a la luz de la Biblia. No te lo pierdas. 4 días con temas maravillosos sobre cómo servir fielmente a Dios. ¿Cuándo? Del lunes 18 al 21 de marzo. ¿Dónde? 1965 Sur, calle Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California, zona postal 90011. Horario de 7 a 9:30 de la noche. Para más información, llamar al área 323-448-7890 y al área 909-933-3766.